Este sábado, a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Los 20 Superclásicos. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. Con Pivar. Son 20. Los 20 Superclásicos. La FM. El recomendado en la FM 106.9 con The Cure y la canción Close to Me de 1985. Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Le damos la bienvenida a nuestro clásico Herrera. Clásico, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Víctor. Estamos listos, hermano. ¿Cómo vas? Muy bien, afortunadamente, aquí con este gran recomendado clásico en el comienzo. Qué bueno, hombre. Qué del bueno. Conteo clásico. Gran canción esta. 1985, de nuevo llamado The Head of the Door. Precisamente The Head of the Door, ahí hay una partecita de la canción que dice The Head of the Door y quieren simplemente hacer un homenaje al nombre del álbum. este albumzote de 1985, donde tenemos esta canción que no ha sido solamente interpretada, también ha sido producida y también ha sido escrita por nadie menos y nadie más que su vocalista, el señor Robert Smith. ¿Qué le parece, amigo? No, gran clásico y gran recomendado, por el cual pueden votar a través del conteo que ya está publicado en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que hagan parte de los comentarios, al igual que la línea WhatsApp 301-286-5114. ¿Qué tal cuando si le damos? Quiera, comencemos, hermano. Así es, comencemos el conteo. Ahora sí, el conteo oficial de los 20 superclásicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez. Un abrazo, bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Nuestro director, el clásico Herrera, regresa al conteo después de, no sé, un par de fin de semanas que estuvo ausente el conteo. Y ya estamos listos para llevarle a ustedes las canciones más importantes de la FM 106.9 Clásico. Qué bueno conteo el que tenemos hoy, es una edición muy especial, espero que la disfruten al máximo hoy, porque mucha gente comenzó a votar, Drixer, comenzó a votar con una cantidad de votos a través del Instagram. Ahí está Carlos Alberto Zapata, que dice cómo escuchar en vivo, muy fácil, 106.9, o está la aplicación para que la bajen en Play Store, fácil, se llama la FM Oficial, bajen la aplicación, que es una nota también para que nos tengan ahí. No solamente escuchen la emisora de clásicos que es esta, 106.9 en Medellín, sino que escuchen la emisora de clásicos que está en Bogotá, la emisora de clásicos que también está en Cali. Son tres FMs que tenemos en Colombia. Ahí está Dispersy, dice, uy, no estuvo Queen. Mi amor, pues no importa. Lo importante es que hay veces está Queen, otras veces está Poison, otras veces está Paul McCartney, otras veces Robert Palmer, otras veces Darío Gómez y otras veces de la Hermanitas Calle. En fin, va variando poco a poco el conteo, Drake. Germán, 2677. Minia, qué bueno. Por aquí está también Daver, 1069. Mi canción favorita, Tesla, Love Song. Listo. Por aquí está también Sandra Salazar. Buena parte. Ay, buena tarde, Ani. Qué rico volver otra vez con los 20 superclásicos. Por aquí está Santi Alzate, 20, que nos saluda. Dice que todas son sus favoritas. Y usted hágalo tranquilamente. Este conteo es totalmente realizado por ustedes, nuestros oyentes. Es el único conteo en Colombia de clásicos que es realizado por ustedes mismos, no por nosotros, ni por el disjockey que más sabe de clásicos, ni aquel que se cree que es la enciclopedia viviente de los... No, la enciclopedia viviente de los clásicos para nosotros son ustedes, que son nuestra razón de ser. Así que voten por canciones que estén o que no estén en el conteo. Hombre, no estuvo Queen, vote por su canción de Queen por la otra semana, fácil, y siga votando si quiere en la semana, ¿o no, Dre? Así es, clásico, por eso esperamos sus aportes, para que el clásico Herrera haga su respectiva tabulación en la semana, y así sacar el conteo la próxima semana. Edición número 10, o semana número 10 de este conteo de los 20 superclásicos, y claro, creo que es hora de irnos ya con el conteo, ¿o no? Nos vamos con tres canciones, vamos con el 20, 19 y 18 para que entremos como así como en calor y sobre todo con esta tarde tan gris y tan fría. Y en el puesto 20 lo pidieron ustedes mismos, Dimetro con Berlín, Drixer. En el puesto número 19 vamos a escuchar a la banda Kiss con Reasons to Live. Una canción sota en lo que es el rock y pop en español. Sí, señor Beto Cuevas, aquí traemos a la ley con El Duelo. Bienvenidos, estos son los 20 superclásicos. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 20. I'm alone.

buscaste ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad. Pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Pedir que te ayuden a comprar por internet porque no tienes tarjeta de crédito ya pasó de moda. Modernízate y comienza a disfrutar la nueva tarjeta débito Mastercard AVE Villas, que evoluciona contigo para que puedas comprar por internet, pagar tus aplicaciones favoritas y hacer pagos sin contacto, con la seguridad y beneficios de una tarjeta de crédito y con débito a tu cuenta de ahorros o corriente. Solicítala ya en nuestras oficinas y ten una tarjeta débito que evoluciona contigo. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Como dicen los mexicanos, a esta plática o a esta conversación del conteo de los 20 superclásicos, aparte de nuestro director que hoy está regresando después de un par de semanas al conteo de los 20 superclásicos, pues también tenemos la presencia de nuestra Ani Prix al aire. Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo está ese almuercito? Huele delicioso y además con estos 20 superclásicos no hay ¿qué? Mejor parche para la tarde. Este clásico, ¿qué ocla? ¿Qué pasó? No, es que así que almuercito y Y si me viene ese olor a sudadito también. Mi madre. Bueno, compañero, vamos con toda. Es el sábado. Y qué bueno que Ani, ¿cómo te has sentido? Cuéntanos, por favor, cuéntale a los oyentes cómo te has sentido. Hemos sentido una leve tos ya hace poco, pero ¿cómo estás? Contame. No, pues de apetito, mejor dicho, no tengo palabras. Estoy que me como imparable. Todo el mercado, mejor dicho. Sí. No, pero no te comen los gatos porque Dios es muy grande, Ani. Sí, ella es ella, ellos por ella. Conmigo, parejo conmigo. Bueno. Claro, si por ella fuera haría una hamburguesa de gato. Bueno. No, hasta allá tampoco. Gilmar nos está escribiendo en Instagram y alísteme, por favor, Ani, por ahí, por favor, lo que es Twitter. Gilmar, claro. 51696, mis favoritos son la 14, la 4, la 2. Saludos al clásico de Aoni por estar de nuevo en la emisora tan bellos, carajo, Catalina, FF 513, buenas tardes amigos de la FM, los saludo muy contenta por el regreso del clásico de Aoni, voto por las canciones 20, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 6 y 2, listo, linda, aquí está también Bárbara Gustavo, buenas tardes clasiqueros, mis favoritos hoy son la 20, 19, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 1, la 8, 6, 5 y 2. Me gustaría que incluyeran la canción de Earth Supply llamada Making Love Out of Nothing at All. Por aquí está también Gloria Inés Blandón. Ella nos dice nuevamente 20 superclásicos. Que nota que el clásico esté recuperado. Que Ani esté tan hermosa. Mi voto es por la 20, 17, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 4, 3 y 1. ¿Y quién más tenemos por ahí, preciosa? Cuéntenos, Ani, en Twitter. @FM Medellín en Twitter, donde está Albert Ramírez, Cristina Crespo, Juan Sebastián L. Y además, Juan Sebastián L, que les comentaba, dice un saludo para todos los mejores, son la número 16, la número 10 y la 4, la FM siempre. Drixer, no me dejes solo, Drixer, no te dejes. Clásico, no, yo aquí nada más tengo un oyente porque pues entraron dos mensajes pero con muy mal sonido, que dice Clásico, buenas tardes, excelente programación, Dios los cuide, los felicito, saludos desde Belén Rosales, dice un oyente que nos envió un mensaje de texto a través de la línea WhatsApp que está habilitada, 301-286-5114. En un momentico, sus votos también por WhatsApp, 301-286-5114. Muchachos, cuatro canciones. Yes, sir, vamos con cuatro canciones. Puesto 17, les traemos nada menos y nada más de la película Guardaespaldas, esta nueva entrada con Whitney Houston. Esta canción que nos dejó Whitney y se convirtió en una canción de las inmortales de esta cantante norteamericana. I Will Always Love You, Whitney Houston, puesto número 17 hoy, amigos. Ani. En el número 16 tenemos a Journey, una canción que me encanta. Separate Ways, además recordando a Tron, las películas de Tron. Sí, señora. En el puesto número 15 vamos a escuchar al vaquero del rock and roll, John Bon Jovi, con Blaze of Glory. Y nos vamos con una canción un poquito más noventera de los Scorpions. Se llama Send Me an Angel. Es algo así como Envíame un ángel, con los Scorpions en la FM. La radio de los clásicos siempre. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 17. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 16. Stay. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 15. Oh, superclásicos. Los 20. Los 20 superclásicos en la FM 106.9 con el clásico Herrera y Annie Prix. Clásico, estamos moviéndonos al ritmo de los oyentes que también están participando a través de las redes sociales. ¡Qué bueno! Y lo estamos haciendo de una manera muy especial, Drifter. Sí, señor, a través de nuestra línea WhatsApp 301-286-5114, a través de Twitter, donde está Annie Prix, y por supuesto Instagram con el clásico Herrera. Bueno, mi hermano, parece que todo está perfecto y sobre todo con lo que en este momento está la gente votando en este instante. Siguen haciéndolo a través de arroba la FM Medellín. Ahí está Jorge B472, clásico Drifter Ani. Buenos días, mi voto por la 7, la 9, la 14, la 19. Gracias, saludos desde Santa Cruz, la FM única en clásicos, definitivamente. Lucy Bain, buenas tardes, excelente superclásicos, voto por todas. Feliz tarde, saludos clásico Ani Drifter, un abrazo, listo, bien precioso, un abrazo para nuestra Lucy, feliz. José.Gómez1981. Ahí está, mi voto hoy por la 20, la 19, la 16, la 15, la 14, la 12, la 10, la 9, la 4, la 3 y la 1. Por aquí tenemos también a Bocha3110. Excelente número, hombre. Es el número 1. Ojalá siga en algún lugar. Ojalá ingrese también Radio Gaga de Queen. Listo, de una. Por aquí está también Gianlu43. Buenas tardes a todos, mi favorita, la 19, 16, 14, 8 y la número 1. Marcelita Gil está votando, como siempre, por una cantidad bastante buena. La 1, la 2, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 14, la 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Un abrazo para ella. Gutiérrez, hola mis bellos, ya los extrañaba. Super conteo, único, el mejor. Hoy mi favorito, las 6, la 8 y la 11. ¡Ey! ¡Feliz tarde! ¡Que estén de nuevo! Estoy feliz porque están de nuevo con nosotros, siempre con la FM. Amigo Drixer, amiga Ani, sigamos con más votos en las diferentes redes. En Twitter, arroba la FM Medellín, está Rapunzel UFO y también FH, que dice: hola amigos, qué bueno volver a oír al clásico. Mi voto por Reason to Live de Kiss, Send Me an Angel de Scorpions y Love Song de Tesla. También tenemos por aquí para la próxima semana incluir, por favor, Without You de Motley Crue. Muchísimas gracias. Un abracito para todos los que están en Twitter. Un abrazo también para los que envían su nota de voz a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Clásico, muy buenas tardes. Un saludito para ustedes. Me alegra que ya esté mejor. ¿Qué tal si ponemos en el conteo Thriller? Escucho la FM siempre. Gracias, Thriller, recomendada por este oyente. También nos enviaron por aquí un mensaje que dice: hola, un saludito desde Itagüí a la mejor emisora de clásicos. Los amo. Bienvenido, clásico. Ahí están los mensajes, César, que llegan a esta hora a través de nuestra línea WhatsApp. Bueno, mi amigo, yo creo que nos vamos con a puesto 14, ¿cierto? Sí, señor, 14, 13, 12 y 11. Las habíamos hablado del 14 con Scorpion, tenía Angel. Ani, ¿qué más tenemos en el 13? Tenemos el número 13 a Duran Duran con su A View to Kill. En el puesto número 12, buenísima. En el puesto número 12 vamos a escuchar al dúo One con Wake Me Up Before You Go Go. Alaska y Dinarama, señoras y señores, estuvo con A Quién Importa. Es una canción que la gente pidió después, hasta después de ese gran, lo que fue ese gran duelo que tuvo también. Y hoy pues con A Quién Importa en el 11. Después de comerciales, iremos con el 10. ¿De qué se trata el 10, Ani? En el número 10 tenemos a R.E.O. Speedwagon con su canción Can't Fight This Feeling Anymore. Estamos aquí conectados con ustedes y con estos clásicos maravillosos de fin de semana. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Thank you. dancing, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Clásicos. Tenemos recomendados con Caribe Motor. En Caribe Motor nos transformamos cada día para seguir brindándote la mejor atención y el mejor servicio postventa. Caribe Motor, tu concesionario Renault. Visita tu sede más cercana y déjanos sorprenderte. www.caribemotor.com.co o al 355-7300. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 13. Face to face in a secret place. son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 12. FM 106.9 Medellín. 106.9, la número uno. La número uno de los clásicos. A casa británico llegó la nueva Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. ¿Estás preparado? Nosotros sí. Visita todas las salas de Casa Británica y déjate sorprender de la nueva Renault Duster. Super clásicos. Los 20. Número 11. Mi mente espalda, si a mí me importa un dedo. Más me da si soy destino.